Recientemente, periódicos y agencia noticiera de Rusia hicieron un amplio destaque al séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, junto con las fotos sobre las actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un. Los rotativos Río Panorama y Pivor y la agencia digital Uladi News subrayaron que, a lo largo de 70 años, el Partido del Trabajo de Corea ha luchado por realizar las demandas independientes de las masas populares como organización madre encargada del destino de ellas, que es su meta primordial. Más adelante, dieron a conocer los prodigios e innovaciones creados por el pueblo coreano venciendo las pruebas y dificultades durante largo tiempo bajo la guía del partido. Los medios de difusión masiva redactaron también más de 100 fotos alusivas a la realidad de Corea, donde se producen cambios continuos bajo la sabia dirección del mariscal Kim Jong-un.